amor. Hoy estoy lejos de ti. Mi mente te recuerda en aquel hotel donde tu cuerpo vibró. En aquel hotel.